María, cuando empezábamos que decías que no sube solamente la temperatura, ¿no? Sino que también sube todo menos los sueldos. Estamos hablando de un contexto complicado, ¿no? Que también ha hecho lo suyo en derechos humanos. ¿Cómo ves en este contexto al pueblo en relación a toda esta historia de los organismos de derechos humanos? Y mira, yo no sé analizar mucho estas cuestiones, pero yo veo mucha indiferencia en la gente, en el ciudadano común. Los veo muy dormidos para lo que está pasando, porque es tremendo lo que está pasando, es tremendo. Cómo están, parece que es odio el que le sale de los poros a este gobierno. Contra los trabajadores, contra el más humilde, contra todo. Ellos están ayudándose ellos nomás y a su amigo, a la gente como uno, como son ellos. Es un desastre lo que están haciendo, cómo nos están en 12 años todo lo que se hizo de bueno en este país, porque nadie lo puede negar. Porque estos todavía están con la pesada herencia. Cuando Néstor asumió, no había un peso en el Banco Central. Y lo primero que hizo, asumió y con tan pocos votos, que nosotros, te digo la verdad, las madres no le teníamos confianza. Pensábamos que iban a ser la misma AM que los de antes. Claro. Pero después, cuando empezó a gobernar, ahí nos dimos cuenta que iba a ser diferente, porque lo primero que hizo fue ir a una provincia del norte, no me acuerdo si a Corrientes o Entre Ríos, a solucionar un problema con los maestros allá, que hacían como, creo que 2 meses, 3 meses que no tenían clase los chicos. Y bueno, y así empezó. Después, bueno, bajó los cuadros de los asesinos, y eso, te imaginas, a nosotros nos llenó de esperanza. Y es así, porque todo lo que se ha hecho, el país estaba creo que como nunca lo habíamos visto, al país con gente con la jubilación de amas de casa, con lo que le daba a los niños, con los discapacitados y todo eso. Eso es un adelanto muy grande para este país, porque esa plata siempre estuvo, y esa plata los gobernantes que hemos tenido durante tantas décadas se la llevaban a los paraísos fiscales, y al pueblo lo dejaban siempre siempre a mediasta. Entonces, bueno, eso es el análisis que yo hago. Da pena lo que están haciendo con nuestro queridísimo y hermoso país, porque tenemos un país rico, hermoso, un país que da para todo, con todo lo que, pero lo están haciendo pelota, y están nada más viviendo ellos y todos sus amigos. El pueblo está muy mal. Y yo acá en esta provincia, por lo menos, veo de los ciudadanos comunes mucha indiferencia entre lo que está pasando. No sé si estoy equivocada o no, pero así es. Y encima con el gobierno de acá de la provincia, que se cree que es el dueño de vidas y hacienda, que hasta prohíben que se haga una protesta. Es tremendo, porque si el trabajador no tiene la calle como la hemos tenido nosotros para reclamar, ¿dónde va a ir a reclamar? ¿Dentro de un salón? Ahí nadie los escucha. Entonces, la calle es el lugar donde el que está desconforme con el gobierno tiene que reclamar. Pero ahora hasta eso, te cobran multa, te desafueran. Entonces, no puede ser, eso no puede ser. Ellos no son los dueños del país ni los dueños de la provincia. Son los que trabajan. son los trabajadores, los maestros, hasta el que te va, hasta el que te saca la basura de la puerta de tu casa. Esos son los dueños del país, no ellos. Porque ellos se llenan los bolsillos y se van. Y el pueblo es el que queda sufriendo, desgraciadamente. Sí. Tal cual. Así que, chicos, bueno, ese es el análisis que yo hago. No sé si estoy equivocada o no, pero es lo que veo en los años que tengo, que ya son muchos. Y muchos años de lucha también. Sí. La verdad que sí, vamos a seguir hasta que Dios diga basta. Después seguirán los jóvenes que hoy día nos acompañan, porque también había mucha indiferencia en los jóvenes. Uh-huh. Ahora no, ahora ya se están arrimando más, están acompañándonos más, y bueno, y eso nos llena de satisfacción, de orgullo, porque hemos visto que no hemos hecho las cosas bien, por eso nos siguen todavía. Así que luchamos por nosotros, no luchamos ni por dinero ni por nada, luchamos para saber desde que secuestraron a nuestros hijos qué habían hecho con ellos y por qué se los llevaron. ¿Por qué no tuvieron un juicio como están teniendo ahora los asesinos? ¿Ah? No, los desaparecieron y se terminó. Y se creían que nosotros nos íbamos a quedar a dormir en la casa. Nos íbamos a quedar tranquila con lo que habían hecho. Y no puede ser. Porque mi hijo nunca lo vi con un arma, nunca fue un delincuente. Nunca, además, protestas por mejora en todos los países hay y toda la vida ha habido. Y ellos eso es lo que hacían. Luchaban por un país para todos, no como está pasando ahora, que es para unos pocos. Eso, porque eran, trabajaban y estudiaban, no eran vaguitos. Entonces, bueno, nosotros no nos podíamos quedar en la casa a llorar, como nos decían los milicos, y hasta la Iglesia Católica, porque la jerarquía eclesiástica ha sido también cómplice. El 80% de los jueces de este país han sido cómplices de la dictadura militar, y muchos de los que están en el gobierno hoy en día también han sido cómplices. Entonces, bueno, ¿qué podemos...? No sé, vamos a tener que desgraciadamente aguantar 2 años y pico más, pero espero que la gente de este país se dé cuenta de que y aprendan a votar. Así es. María, uh-huh. Igual hay un punto que podríamos decir de alegría, que es haberte vuelto a encontrar con tu nieta, ¿no? En este camino que hablábamos recién. Y sí, eso ha sido una bendición. Eso es la recompensa que he tenido, gracias a Dios, a tantos años de dolor, de lucha, de llanto. Y ahora tengo esa alegría de tener a un pedacito de mi hijo y de mi nuera. Entonces, bueno, eso, pero lo otro siempre falta.